Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Hoy es sábado 5 de agosto, arrancando el mes de agosto. Bueno, arrancar, mire, a mí lo que me hace feliz es arrancando la NFL. Ya hubo el primer partido, ya la próxima semana arrancamos con los partidos de pretemporada, aunque no son muy atractivos, pero pues es el inicio de la temporada del fútbol americano, por lo menos a mí me gusta mucho ya en esta época del año. Quédese con nosotros, fin de semana crioterapéutico. Pues nada que reportarle acerca de nuestros amigos los huracanes. Todo parece estar muy tranquilo. Hemos tenido lluvias incesantes durante pues toda la temporada. Seguirán las lluvias. Los pronósticos son lluvias dispersas, pero bueno, generalmente en la ciudad de Mérida nos llueve por las tardes. Así es de que quédese con nosotros, estamos a la hora de la comida, saliendo de trabajar, rumbo a su casa, a disfrutar el fin de semana. Esta es la emisión 2801 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Tenemos noche de especialistas hoy aquí en Fórmula en los Negocios. Me acompaña el ingeniero Fernando Santa Cruz, él es el CEO de Adibor y de Logismic. ¿Cómo estás, Fernando? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Hola, Roberto. Buenas tardes. Muy bien, muy contento de estar nuevamente por aquí, platicando con tu audiencia. Y pues, afortunadamente, como dices, la temporada de huracanes ha estado bastante calmada. Sí han habido muchas lluvias, pero pues siempre es una tranquilidad no tener que estar con ese pendiente, ¿no? Pero bueno, pues sí, hay que estar alerta, ¿no? Bueno, viene la temporada fuerte, claro, en el Atlántico, ¿no? Claro. Pero hay que estar... Afortunadamente tranquilos. Yo creo que se ha creado una cultura de prevención importante, ¿no? Como que de año tras año, de manera continua, estamos ya como que muy prevenidos de que puede suceder en cualquier momento acá en la zona. Afortunadamente han pasado muchos años y no hemos tenido realmente un incidente, pero... Pero pues qué bueno, ¿no? Qué bueno, pues sí, que digo, se desarrolle esa cultura. Esa cultura de prevención pues nos tiene que dar resultados el día que llegue a pasar, porque va a pasar. Claro. O sea, no estamos libres, estamos en la zona de huracanes y pues algún día va a llegar el huracán que nos va a caer encima. Y bueno, lo bueno es estar preparados. Lo bueno es que podemos evitar que nos dañe. Claro. Digo, a lo mejor arrancará árboles, destruirá algunas casas, pero uno, si tiene la cultura de prevención, pues no va a pasar más que unos días desagradables, sin luz. Pero podemos evitar que haga más daños de lo que en otras ocasiones los huracanes han hecho en estas temporadas. No, efectivamente, y pues... Pues estar preparados creo que es la mejor receta, ¿no? Oye, ¿cómo va Adibor? Anduviste la semana pasada muy activo en Puebla. Pues, ¿cómo te fue? Pues muy contento, Roberto. El lunes vamos a estar celebrando, que es 7 de agosto, vamos a estar celebrando nuestro 10º aniversario. ¡Órale! ¡Sensacional, oye! ¡10 años! Estamos muy contentos en la agencia y lo estamos tenemos planes muy interesantes para celebrar estos 10 años, que si me das oportunidad ya te vendré a platicar de algunas dinámicas que vamos a hacer. Sobre todo para fomentar el tema del uso de la mercadotecnia digital para como un tema cultural para que las empresas potencien su crecimiento, ¿no? Tenemos ahí preparado un proyecto muy interesante que estamos coordinando con varios actores, varias universidades. Y pues muy contento porque igual como parte de este proceso la familia está creciendo, bueno, la familia de Adibor está creciendo. Debemos de... Ya tendrías otro vástago, pero no, la familia de Adibor está creciendo y a partir de septiembre pues se estará abriendo una nueva oficina en la ciudad de Puebla. Y eso pues igual nos tiene muy contentos a todos, ¿no? Oye, ¿cómo no? Ya estás en Puebla, Ciudad de México. En Morelos. Morelos. Y aquí en Mérida. La bella Mérida. Oye, felicidades. La verdad que pues te he visto parte de la trayectoria tuya y de Adibor y me da mucho orgullo tenerte aquí en el programa para que nos platiques, porque eres un ejemplo de empresario, de emprendedor que encontró el camino. Y precisamente el tema hoy es hablar cuáles son los trabajos que creará la inteligencia artificial. O sea, en el futuro tenemos que aprender, tenemos que informarnos y tenemos que entender este futuro digital, que bueno, ya no es futuro, ya lo tenemos encima. Nos tiene que llevar a, incluso a nuestra manera de pensar, la tenemos que cambiar, ¿no? No, definitivamente vienen cambios muy significativos con el desarrollo y el crecimiento de nuevas tecnologías, como es el tema de inteligencia artificial, que está agarrando cada vez mayor auge. Y como bien dices, se van a crear nuevos empleos. Sí, el futuro se ve algo tenebroso en algunos temas cuando leemos algunas estadísticas de las potenciales pérdidas de empleos que puede generar estas nuevas tecnologías. Pero como vamos a estar platicando en el programa, igual se van a crear nuevas oportunidades, ¿no? Entonces yo creo que en el programa va a valer mucho la pena reflexionar cómo estamos a nivel profesional, de manera individual, cómo las nuevas generaciones, desde las generaciones de los millennials, nuestros hijos y demás, deben de prever este tema. De entrada, pues entender cuáles son los empleos o las profesiones más susceptibles o más propensas a ser reemplazadas por tecnologías como la inteligencia artificial. Porque pues al final del día muchas veces los padres orientamos a nuestros hijos hacia ciertas carreras, hacia ciertas profesiones. Imagínate que el día de mañana, en 3-5 años que salgas de la universidad, pues simplemente tu carrera pues ya es muy, muy, muy reemplazable por un software, ¿no? Entonces obviamente el riesgo donde más se siente son en países con mucho más nivel tecnológico. Y acá como que todavía hay muchas cosas que se siguen haciendo manuales, seguimos siendo como intensivos en mano de obra, pero eso está cambiando. Entonces, desde la óptica de la educación, yo creo que va a ser muy relevante entender los cambios que vienen. Si tenemos hijos en secundaria, en preparatoria o por tomar una decisión, y ahorita que van a empezar las clases, pues reflexionar con ellos qué decisiones, ¿no? Ahorita hay carreras como que ya están como que en la mira, ¿no? De ser de las primeras. Pues fíjense, amigos, nada más de lo que está platicando Fernando, las nuevas inteligencia artificial o artificiales, no sé cómo llamarle esa tecnología, inteligencias artificiales, dejarán a millones de personas sin empleo. Fíjense, desde camioneros a abogados, desde marinos a gestores o médicos especialistas. Pero además de pérdida de puestos de trabajo, el despliegue masivo de las inteligencias artificiales creará nuevas necesidades y nuevos empleos. Los humanos tendremos que entrenar, analizar y mantener a los robots de software. Fíjate que esto vi un documental de la fábrica de donde hacen los Jeeps en Estados Unidos, y bueno, los robots son los que arman los Jeeps, pero los que trabajaban antes en la línea de ensamble ahora son los que los entrenaron y son los que nada más supervisan que el robot haya puesto bien la pieza, que la haya, o sea, no desplazaron gran cantidad de empleos, pero sí cambiaron en su función de lo que tenían que hacer. Y yo creo que esa es la visión que debemos de buscar, ¿no? Claro, no, definitivamente yo creo que así como van a haber algunos empleos que se van a desplazar, o más que empleos son funciones, se van a crear nuevas funciones y habilidades. Y yo creo que dentro de las cosas que tenemos ya que prever es de que pues nuestras profesiones o nuestro trabajo va a cambiar. O sea, definitivamente las actividades que hacemos van a cambiar con el advenimiento de este tipo de tecnologías que lo van a hacer por nosotros y va a requerir una serie de nuevas habilidades y conocimientos para trabajar de manera complementaria, ¿no? Pues amigos, de esto vamos a platicar el día de hoy en el programa. Quédese con nosotros. Creo que es muy importante, sobre todo en esa visión de futuro para los chamacos. Están en, algunos haciendo exámenes para entrar al nuevo ciclo escolar, algunos eligiendo qué carrera estudiar, y creo que es el momento de reflexionar con nosotros. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Oklahoma City looks like so pretty, you'll see. Never alone, and get up to Mexico, flex to Arizona, don't forget Nona, fix some Moscow, St. Bernardino, what you get him to this kindly tip. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos, gracias a Tony Paul, que está en el control operativo y en el musical en este lindo sabadito. Esta linda tarde, a Ricardo Tapia, el chico maravilla que está en algún lugar de la nube, conectado permanentemente con usted a través de las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Y también gracias a todo el personal que trabaja aquí en la cabina de grabación de Fórmula en los negocios, que hacen posible que este programa llegue a sus aparatos receptores. Y gracias a usted por acompañarnos. Mire, déjeme darle una recomendación. Nuestros amigos de la Escuela Bancaria y Comercial Campus Mérida están presentando este diplomado en administración de proyectos. Mire, aprenda a administrar proyectos de forma profesional, aplicando las mejores prácticas, herramientas y técnicas definidas como el mejor estándar mundial reconocido en el PM Book. Miren, los participantes aprenderán a administrar proyectos de forma profesional utilizando las mejores prácticas definidas por el PMI y así lograr que sus proyectos cumplan con sus objetivos. Qué importante es el manejo de proyectos en una empresa, y qué bueno que este diplomado le va a dar a usted las habilidades pues para que pueda administrar los recursos más eficientemente en el manejo de un proyecto. Hoy casi todo en una empresa se maneja a través de proyectos. Esto va a ser, inicia el 2 de octubre. Inscríbase al 454-4444, 454-4444, o escriba a contacto arroba ynsmexico.com. Se lo repito, escríbales a contacto arroba ynsmexico.com o visite la fanpage de EBC Campus Mérida y encontrará toda la información. EBC, Escuela Bancaria y Comercial, que está en la calle 56, número 330, Colonia Chimna, y que son pues socios estratégicos nuestros, porque ahí también nosotros estamos impartiendo algunas conferencias y talleres. Así es de que ahí tiene. Me acompaña el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor y de Logismic, y estamos platicando sobre este tema, sobre las inteligencias artificiales, que no es más que la tecnología de hacer que un software, una computadora, sea la que le responda o le resuelva cosas. Con un aprendizaje continuo de la misma computadora para que usted pueda desarrollar determinadas actividades. ¿Con qué más le seguimos, Fernando? La reflexión es muy importante, sobre todo, ¿qué hacer? O sea, yo empresario, o yo estudiante, o yo papá que tengo hijos que van a entrar a la universidad, o yo que estoy terminando una carrera, o yo que soy millennial, ¿qué hacer con este fenómeno de la inteligencia artificial? Es muy interesante lo que comentas, Roberto, porque se puede ver desde varios ángulos, ¿no? Obviamente, visto desde el punto de vista empresarial, el avenimiento de todo lo que es la inteligencia artificial viene a traer un incremento en la productividad. Creo que hace 2-3 sábados que platicábamos este tema, leíamos estadísticas donde los países ya con unos crecimientos, se pudiese decir, estancados, como Alemania, Japón, que ya habían pasado por todo ese proceso de automatización, el avenimiento de la inteligencia artificial los iba a volver a poner a flote para elevar sus tasas de crecimiento a partir de ganar una mayor eficiencia, ¿no? Correcto. Entonces, desde el punto de vista empresarial, a todos nuestros amigos empresarios, directores, gerentes, la reflexión que haría es, tenemos que empezar a evaluar, a sentarnos con nuestros directores de sistemas, de tecnologías de información, y ver cómo podemos empezar a incorporar estas tecnologías para no perder competitividad, ¿no? Ese es un tema muy relevante, porque de no hacerse, obviamente estamos poniendo en riesgo el futuro de la compañía con la llegada de estas tecnologías, versus empresas que sí hagan esa tarea, incorporen obviamente tecnologías, se vuelvan más eficientes, más productivos, y lo que decía, se tengan proyectos mejor gestionados, con mayores márgenes de rentabilidad, versus una empresa que no lo haga, ¿no? Entonces, a nivel empresarial, pues hay que evaluar cómo estamos haciendo las cosas, qué actividades son susceptibles, qué tecnologías ya existen que se pueden implementar y qué procesos pueden ser redefinidos o reestructurados, ¿no? Entonces, acá yo creo que de primera mano, pues es tener el contacto con este tipo de información como lo que estamos platicando, ver que es una tendencia que cada día se está haciendo más palpable, que ya empresas como Amazon te rentan servicios de inteligencia artificial, Intel, Google, en sus plataformas ya el poder incorporar a nuestros procesos o a nuestro software componentes de tecnología de inteligencia artificial ya están muy a la mano en términos de desarrollo de software o en la parte tecnológica, ¿no? Entonces ese es un punto de vista que creo que a nivel de empresa hay que hacer ese ejercicio, ¿no? Entonces este es desde la óptica empresarial, ¿cómo vamos a ganar productividad? El otro punto, pues, es cómo se están reestructurando los empleos, los trabajos con la incorporación de inteligencia artificial en el trabajo. Y creo que lo que valdría la pena tal vez comentar es cuáles son los empleos más susceptibles de ser reemplazados y cuáles son los más seguros, es decir, cuáles van a tener menos impacto por la llegada de esta tecnología, ¿no? Y dentro de la información que revisábamos, si es como natural, los que requieran mayor grado de razonamiento, donde los casos sean evaluados tal cual, caso a caso, como pudiese ser los médicos, los científicos de datos, los desarrolladores, los administradores de proyectos, o sea, cuestiones donde la evaluación se tiene que hacer caso a caso, son los empleos que pudiésemos decir que están un poco más seguros que los demás, ¿no? ¿Por qué? Porque es muchísimo más fácil para un software de inteligencia artificial reemplazar una actividad que se repite y se repite y se repite, correcto, y correcto, se repite, como pudiese ser el calcular una nómina o el calcular los impuestos o manejar un camión. Manejar un camión. O es hasta más, un avión. O hasta un avión. O sea, claro. Hoy con todo lo que hemos visto en las redes sociales, empresas como Google, como Apple, como Uber, que seguramente muchos de nosotros hemos visto, pues ya el tema de los autos autónomos, que se conducen ya de manera autónoma sin un conductor, ya no estamos cuestionando si van a haber o no van a haber. Estamos cuestionando en qué momento va a ser claro, normal ver por nuestra calle pues autos que se están manejando solos y cómo va a cambiar la ley y cómo van a cambiar las vialidades. Entonces, la llegada de la tecnología ya está. Es básicamente en qué momento nos va a llegar, ¿no? Entonces, yo creo que vale mucho la pena evaluar este tema, ¿no? Y algo que me pareció muy interesante de un artículo que revisábamos juntos es el caso de una chica que pues, inicialmente empezó como periodista, como reportera gráfica, es decir, pues era básicamente una fotógrafa, y poco a poco se ha ido sofisticando su empleo. Después se convirtió en productora multimedia y ahorita ya está como que editora senior en una empresa importante. Entonces, hay como una tendencia natural, y ella comentaba que lo que le estaba llamando y veía de manera recurrente en las ofertas de trabajo, cada vez están requiriendo saber programar. O sea, las ofertas de trabajo, sobre todo de nivel empresarial, con este tipo de tecnologías, lo que están requiriendo es, uno, ser más versátil. O sea, esos puestos donde nada más hacías una cosa cada vez están escaseando. Esos son los que van a desaparecer. Sí, sí, o sea, las empresas cada vez van a requerir más de personas versátiles que puedan hacer más de una cosa a la vez. Más que el multitasking, ser capaces de tener diferentes habilidades, ¿no? Y lo segundo es que tengan esa capacidad o formación de poder aprovechar la tecnología. Es decir, por eso están como que empezando a requerir que sepa desarrollar, que sepa programar, que sepa hacer aplicaciones. Porque también están viniendo nuevas tecnologías donde hacer una aplicación cada vez es más fácil y vamos a poderlo hacer pues prácticamente muchos de los empleos, ¿no? Pues amigos, no se me vayan, vamos a un corte comercial porque vamos a seguir conversando de este tema. Vale más hacer la cosa más insignificante del mundo que estar media hora sin hacer nada. Regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sábado. Mire, sábado al mediodía es la hora de ir a la cantina. Sí, así como lo oyó, la auténtica cantina La Reforma es para comer verdaderos manjares estilo Cantina de México. Mire, la cantina La Reforma, el señor Miguel Galloso se la trajo de México. Es una cantina muy tradicional en la Ciudad de México y que pues se la trajo para Mérida, y tenemos la ventaja que también se trajo hasta el chef. Así es de que usted puede probar verdaderos platillos estilo México, como pueden ser los chamorros, como pueden ser las tortas de pierna y jamón estilo México, como puede ser un chicharrón en salsa verde, albóndigas al chipotle. La clásica, mire, el otro día pedí lo que le llama él el filete aplanado, le llaman la sábana ibérica. Okay. Te aplanan un filete y luego lo marinan y le ponen, lo fríen, lo empanizan y le ponen encima una capa de queso, y es una, ¿cómo le llama él? La sábana de filete ibérico. Pídanlo, es un platillazazazo. Suena fabuloso. Suena sensacional. Vaya a la cantina, La Reforma está en Avenida Líbano, enfrente de Plaza Líbano, enfrente de la calle 33, que es la que entra al Club Libanés, sobre Avenida Líbano. Es muy fácil llegar, vaya a La Reforma, sobre todo a esta hora, es la hora de la botana, es la hora de que ya va saliendo de trabajar y va para su casa o va para la playa. Mucha gente que ahora todavía están de vacaciones, pero vaya para allá. Bien, me acompaña aquí en el estudio de Fórmula en los Negocios el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor, y estamos platicando sobre los efectos que la inteligencia artificial está provocando en los puestos de trabajo y hacia dónde vamos. Ya nos explicaste lo que vamos a dejar, o sea, todos los puestos rutinarios como los choferes, los abogados, incluso algunos doctores, porque hacen una misma rutina siempre, eso lo va a poder hacer un robot. Pero ahora platícanos, Fer, de cuáles son los nuevos trabajos que se van a generar con esto, con este cambio de la inteligencia artificial. Sí, realmente hay dos áreas o tres áreas que van a tener un crecimiento muy importante. Una es todo lo que es educación y entrenamiento. Al final del día, a todos estos sistemas de inteligencia artificial se les tiene que entrenar. Eso es una parte. Hay que enseñarles. Hay que enseñarles. Entonces, esa parte de educación y entrenamiento, yo creo que van a ser de las nuevas profesiones. Hoy por hoy, pues, hay licenciados en educación, pero de educación de seres humanos, ¿no? De seres humanos. No estamos muy lejos para que empiecen a haber especialistas de educación o entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial, porque al final del día, para que se tenga un buen desempeño en este tipo de sistemas, la información con la que se la alimenta y se le entrena y se le ajusta es fundamental, ¿no? Es más, salieron las noticias hace unas semanas donde cuando esto no se modera o no se entrena, Microsoft hizo un experimento de inteligencia artificial con una aplicación que se llama TAI, que era un software que simulaba una persona en Twitter y pues respondía y se retroalimentaba o aprendía de otros usuarios de Twitter, ¿no? Ajá. Y pues todos hemos escuchado que en Twitter pues sí hay lo que le llaman los trolls, que son personas como que muy tóxicas y muy agresivas y a veces racistas. Y con decirte que en menos de un día el robot ya lo tuvieron que desconectar, o sea, tuvieron que dar de baja la cuenta, porque ya estaba teniendo una tendencia a comentarios y al lenguaje ya extremista. De gente tóxica. Racista. Racista. Porque eran las interacciones, decían, bueno, esto es lo normal. O sea, lo normal es ser extremista, racista, agresivo, porque eran lo donde principalmente se estaba nutriendo, ¿no? Entonces, cuando vemos este tipo de ejemplos es cuando caemos en cuenta que si no va a haber un puesto fundamental, van a ser básicamente especialistas o profesiones muy orientadas a alimentar y a entrenar estos robots, a preparar las bases de datos de las cuales se van a nutrir y van a empezar a diseñar las soluciones, porque en este caso, de otra manera, pues pueden tomar un giro inesperado, ¿no? Entonces, esa parte de moderar y educar va a ser fundamental, pero, fíjate, ¿no? Estoy reflexionando, Fer, que va a ser más fácil si tú pones a personas a monitorear, a hacer análisis de la labor de un ente de inteligencia artificial, pero va a ser más fácil corregirlos. Porque lo único que tienes que hacer es apagarlos y reprogramarlos. O sea, porque al ser humano lo ya aprendido que es una persona tóxica, pues a ver, quítaselo. Claro, fíjate. Pero yo creo que está el mismo, bueno, imagínate que ya lleváramos semanas o meses entrenando y de repente, es que no va a ser tan fácil, de repente empiece a agarrar una tendencia como los seres humanos. Correcto. A partir del conocimiento. ¿Cómo le dices? Esa parte no. Sí, que obviamente, pues sí, como dices, es más factible que en un ser humano que tienes que pasar por todo un proceso cognitivo de desaprender. Correcto. Eliminar hábitos, eliminar creencias. Pues acá tal vez sea eliminar algunos registros, decir olvídate de esa información que está modificando el comportamiento y continúa aprendiendo. Entonces, de esas nuevas profesiones van a ser moderadores, por ejemplo, de interacciones. O sea, estar vigilante de que no tomen un rumbo inadecuado esos sistemas, ¿no? Pero sí. Claro, o sea, me quiero imaginar, por ejemplo, un doctor que la consulta o el diagnóstico ya lo da un robot o un ente de inteligencia artificial y él nada más está como mentor. O sea, si ve que el otro cuate o el ente artificial no le da, él puede intervenir pero intervenir sobre el robot. Claro, claro, definitivamente. Bueno, yo creo que de los como que dentro de los grupos de riesgo, los médicos creo que van a ser de los menos, menos, ¿no? Afectados. Porque son es el cruce de mucha información y generalmente es una evaluación caso a caso, ¿no? Correcto. Definitivamente, yo creo que en ese sentido vamos a ver como preevaluaciones, más que un diagnóstico, hacer que un sistema pueda preevaluar, pero esa responsabilidad, sobre todo porque son temas de salud, siempre van a seguir recayendo, ¿no? Es más, aquí uno de los temas que platicábamos en el programa anterior era el cambio legal que tiene que suceder, porque ahora a quién le atribuyes una mala práctica, ¿no? Cuando la decisión se tomó por un sistema o por correcto, un software, ¿no? Correcto, sí. Entonces, bueno, las leyes tendrán que cambiar. Tendrán definitivamente que cambiar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Europa ya hay avances en ese tema y pues dices, si el software es tuyo, la responsabilidad es tuya. Por supuesto. Entonces, alguien tiene que ser el dueño y tener esa pues responsabilidad de monitorear, entrenar, adaptar a los sistemas, ¿no? Entonces, yo creo que aquí va a ser algo que platicábamos en el corte. Va a ser fundamental regresar a algunos temas que tal vez va a ser muy relevante entrenar a estos robots para que sean empáticos, ¿no? Correcto, que tengan esos valores y que no sesguen la información. Exclusivamente, o sea, que seguramente van a haber decisiones que no necesariamente son las óptimas, pero que son decisiones empáticas respecto al tema de ser humano, ¿no? Entonces, el sacrificar tal vez el valor o maximizar el resultado por lograr un resultado pues humano, yo creo que igual van a ser esos retos hasta dónde llevarlo, ¿no? Fíjense, amigos, y bueno, sigue prevaleciendo el que si usted le mete basura a una computadora, pues le va a dar como resultado basura. Eso fue desde que se inventaron. Así es de que quédese con nosotros, está muy interesante la plática. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Estamos en este lindo sábado, fin de semana, crioterapéutico, ya sabe, la crioterapia, pues es una de las pues recomendaciones de Fórmula de los Negocios. Bueno, mía, para que cargue hielera para donde vaya, bien equipada para evitar los golpes de calor. Ya ve que todavía estamos en temporada de calor. Aunque ya vamos en el mes de agosto, yo espero que para octubre se acabe. No, el año pasado todavía en noviembre hacía calor, al principio, la primera semana de noviembre, me acuerdo. Pero bueno, sí. Falta poco para que se acabe el calor. Aunque el calor es rico y sabroso con una hielera. Claro. Y en la playa. Bueno, para todos los que están en la playa les mando un saludo. Qué bueno que están disfrutando de este fin de semana. Déjeme darle una recomendación. National Soft, empresa yucateca dedicada al desarrollo y comercialización de software. Mire, ha sido reconocida en varias ocasiones por sus aplicaciones. El otro día estaba yo viendo en Facebook precisamente que un restaurantero que estaba platicando en Facebook de su restaurante recomendó Soft Restaurant como la mejor aplicación de administración y control de restaurantes. Entonces, eso le da un... Y por ahí alguien preguntó, oye, ¿y cuántas restaurantes tendrá National Soft? Y entonces yo sí me permití decirle, pues más de 25,000. Sí. Y dijeron, ¡wow! Entonces, déjeme decirle, National Soft, una empresa yucateca que está rompiendo paradigmas y es con un éxito tremendo con este software para administrar restaurantes, subrestaurant. ¿No lo conoce usted? ¿Usted tiene un restaurante? Márqueles, dígale que escuchó Fórmula en los Negocios y le van a hacer una demostración gratis y sin compromiso de lo que le estoy platicando. 941-5077 o escríbales a ventas@subrestaurant.com.mx. En verdad, ellos se han abocado. Yo creo que este software al rato lo van a meter a inteligencia artificial. Sí, porque hay mucho que hacer en administrar restaurantes, ¿no? Bueno, es el tema que nos convoca hoy a hablar de la inteligencia artificial. Ahí tiene usted, márquele a National Soft 941-5077. Bien, me acompaña aquí el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor, y estamos tratando de, pues, platicar con usted qué es lo que se prevé o qué es lo que tenemos que hacer para meternos a esta ola nueva, bueno, ni tan nueva, de inteligencia artificial. ¿Cuándo habrá sido el primer robot de inteligencia artificial? Pues ya, no es, como bien dices, no es un tema nuevo, pero definitivamente en los últimos años los cambios tecnológicos han hecho que se acelere muchísimo todo el tema de aprendizaje de máquina, redes neuronales y las capacidades de procesamiento, ¿no? Entonces, todo esto combinado con datos masivos ha hecho que surjan estas posibilidades de utilizarlo, ¿no? Entonces, y va a continuar, ¿no? Veía en el artículo que revisamos, Robert, algunos títulos como de los próximos empleos que hoy por hoy no existen, que se me hicieron muy interesantes. Por ejemplo, se habla de que va a haber el gestor de cumplimiento ético, que tendrá que asegurar que los algoritmos no discriminen entre grupos y que no restrinja el acceso a personas. Es decir, que el actuar de los softwares sea de manera ética, ¿no? O sea, que una persona que esté vigilando de manera continua que las decisiones o acciones de este tipo de sistemas estén alineadas a la ética, ¿no? ¿Qué es lo que le llaman ahora las técnicas del deep learning, ¿no? O sea, el aprendizaje profundo de los softwares o de los entes, pues robots, no sé cómo llamarles, de inteligencia artificial, que alguien tendrá que estarlos vigilando y tendrá que ser un humano. Sí, esa verificación de que se estén que estén actuando de manera correcta, yo creo que va a ser una de las nuevas funciones o nuevos puestos que se van a crear, ¿no? La vigilancia y el monitoreo de las decisiones aunque de estos sistemas. Aquí me cae una reflexión, Fer. Hay que reflexionar entonces en la conformación de las bases de datos. Por ejemplo, de mi empresa. Claro. Yo debo de empezar a conformar una base de datos ética. O sea, porque si en mi información ha habido gente que robó, que engañó a los clientes, y yo voy a poner esa información para que un robot la asimile y, por ejemplo, se ponga a vender enfrente de un mostrador, ¿qué va a aprender? Pues va a aprender lo que la base de datos tiene registrada. Es correcto. ¿Estás de acuerdo? Entonces, es donde nosotros primero tenemos que entrar en ese concepto ético de transparencia para que los entes de inteligencia artificial aprendan correctamente, ¿no? Sí, yo creo que la calidad de la información con la que nutramos a los sistemas va a ser prioritaria. Seguramente va a haber un puesto como auditor de calidad de las bases de datos o de donde se va a partir para el aprendizaje de estos sistemas, ¿no? Porque si definitivamente lo alimentamos con información errónea, información incompleta, información tendenciosa o malas prácticas, pues va a desarrollar un comportamiento similar a partir de la información que se le alimente, ¿no? No lo vas a creer, pero uno de mis primeras chambas cuando yo era programador fue DBA, así le llamaban, porque sí. Nosotros instalamos el software, ¿cómo se llamaba este software antes de Oracle? ADBAS. Adaptable Database System, un sistema sueco. y el DBA, que es el Database Administrator, pues lo único que buscábamos era que no hubiera ligas rotas de información en sus tablas para obtener toda la información en la programación, ¿no? Pero ahora el DBA va a ser alguien fundamental, sobre todo en cuestiones éticas y de decisiones correctas, ¿no? Claro, ya el tema tecnológico como que va a estar de base, pero esa habilidad para asegurar la calidad de la información va a ser fundamental, ya no nada más a nivel técnico, sino a nivel de ético, como comentábamos, ¿no? Igual leía el gestor de relación con máquinas, que es desde cómo se van a dar esas interacciones humano-máquina, todo el tema de diseño de políticas y obviamente la evaluación de esas relaciones, ¿no? O sea, porque cada vez va a ser más continuo, así como comentabas el tema de las armadoras de autos, de muchísimas industrias donde los robots pues ya son parte fundamental de la operación. Esto va a llegar a un punto en donde tiene que haber, así como el de recursos humanos que regula pues hoy por hoy las relaciones del personal, pues alguien especialista que regule la relación entre el software y el personal, ¿no? O entre diferentes softwares, ¿no? Que se hablen entre sí, pues también habrá que regularlos, ¿no? Sí, definitivamente. Entonces, el otro, economistas de automatización, ¿no? Ándale. Que es para analizar áreas en las que se necesitan aplicar nuevos sistemas o eliminar los que ya no son útiles o rediseñar procesos. Es decir, economistas o personas que evalúen la productividad de qué se tiene que replantear en términos de tecnología. Eficiencia. En cuestión de tiempo y economía o resultados, ¿no? Exacto, pero desde un punto de vista ya de la automatización, economistas de automatización, es decir, qué procesos tenemos que reemplazar, reestructurar, con qué tecnologías para lograr estos nuevos. Entonces son puestos que hoy por hoy pues tal vez todavía no vemos en las universidades, pero se van a requerir. No se van a requerir. Es esta década, de los próximos 10 años, vamos a ver todo el auge de estas nuevas tecnologías junto con el tema de Internet de las Cosas, el Big Data, que pues van a venir a replantear la manera en la que trabajamos. Mi querido Fer, seguiremos hablando. ¿Dónde te pueden localizar, mi querido amigo? Se nos acabó el programa. Claro, pues nos pueden buscar en Internet, en adibor.com.mx, en redes sociales por Adibor o al teléfono 941-5555 y con muchísimo gusto los ayudamos a incorporar tecnologías para lograr estas eficiencias de las que estamos platicando. Pues muchas gracias, Fernando Santa Cruz. Una interesante conversación. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.